siento, Sandy Coven. Lo siento, Sandy Coven. No pude ir a tu fiesta, aunque me quisiste ver. Te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar. Oh, Sandy, tengo que olvidar. Oh, te tengo que olvidar, Sandy. Ya te había olvidado, Sandy, ya te había olvidado, Sandy. Tú lo sabes muy bien, Sandy Coven, Sandy Coven. Pero nunca supe decírtelo. Ya te había olvidado, Sandy, ya te había olvidado, Sandy. Tú lo sabes muy bien, Sandy Coven, Sandy Coven. Pero nunca supe. Decírtelo.